estoy contenta totalmente de iniciar este curso. Tengo disponibilidad, iniciativas, expondré cualquier tema, diferenciaré incluso ESI como totalidad, diversidad integradora. Espero capacitarme tenazmente, dedicándome incansablemente. Emotiva conversación tuve desde inicio. Espero continuar tan desenvuelta. Ilusionada. Educar con ternura denota inclusión. Escuela, comunidad, tienen distintas ideologías. En clase, todos damos ideas, esperando contar también datos importantes, esclarecedores, contextualizados, transmisibles de innovaciones, esperanzadores, comprometidos, transversales, diversos, icónicos. Es compartir, transmitir diversidad, interculturalidad, es comunicar también derechos, ideas. Escucha, comprensión, todos deberíamos implicarnos. Este camino tendrá días intensos, en cuanto todos, todas, descubriremos intrigados, intrigadas, espacios cargados, tamizados de interioridades escondidas, casi transparentes, donde intercambiaremos emociones, temores, donando imaginación en comunidad. Estamos colectivamente tratando de imitarnos en cada tiempo de intensidad en cuanto tenemos deseos identitarios. Educamos con transformación constante ante los diversos interrogantes que se nos presentan a diario en la realidad educativa que estamos inmersos. ¿Estamos creando teniendo diversidades importantes? ¿Experimentamos cuando tenemos deseos imaginados? ¿Encontramos certezas constantes, tiempos de incertidumbre, experiencias tremendas, dramáticas, inconclusas? Especialmente cuando todos decidimos incondicionalmente enseñar, construir, triunfar, dando impacto. El camino terrenal, difícil, interesante, es camino todo durante instantes. Es comunicar todos diferentes ideas, es comprendernos. Te deseo imaginación. De niño era el jardín. Más bello.